te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Buenas noches, estimados oyentes. El sitio FM inicia desde Valle de Anizacate por la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros oyentes lejanos y remotos, nuestro programa nocturno de los viernes, Música y Literatura. Esta noche iniciaremos una pequeña innovación, porque nos estamos aferrando a eso de que lo que no cambia muere, pues nosotros no queremos morir como programa, de modo que vamos a ir cambiando para que ustedes no crean que esto está estático y quieto en una sola metodología. Hoy vamos a hablar con Marina y cada uno de nosotros les va a contar a ustedes no cuál es el que cree su mejor libro leído, sino simplemente algún libro que por alguna razón la haya o nos haya impactado. Entonces yo le preguntaré cuál es ese libro que le ha producido algún impacto y ella nos dirá cuál y nos contará el por qué le produjo algo especial. De este modo queremos transferirle a ustedes un poco nuestras satisfacciones por haber leído determinados libros y bueno, esa es la idea. De modo que comenzamos entonces de inmediato el programa Música y Literatura del viernes por la noche con Marina Salvático y quien les habla. Transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, y aquí estamos ya dispuestos a iniciar el programa. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches, Chachi, ¿cómo te va? Muy bien, me va muy bien. Un día me decís de Bandi, otro día me decís Chachi, a veces aquí me llaman Charlie, yo ya no sé quién soy realmente. Sos uno distinto para cada uno. Somos. Tengo varias, claro. varias personalidades. Bueno, Marina, yo cuando hice la introducción al programa le expliqué a nuestros oyentes que estamos haciendo algunos cambios, siempre hay que hacer algunos cambios en las metodologías y en las formas de presentar los programas para que la gente no se aburra, sea atraída. Y uno puede hablar de lo que uno hizo en la vida, de sus propias experiencias, uno puede hablar de lo que leyó, por ejemplo, y también puede decir qué le produjo lo que leyó. Más allá de un juicio absoluto o técnico de si es bueno o es malo, el arte es difícil de interpretar. Si bien se puede juzgar en forma objetiva la calidad de una obra manejada por expertos, en este caso por, qué sé yo, analistas literarios, etcétera, etcétera, hay otra forma de medir el arte, que es lo que nos produce. Un cuadro me gusta o no me gusta por lo que me produce, y quizás no es tan importante en ese momento el ranking del autor, sino lo que produce en mí. Este sentido le queremos dar hoy al programa Música y Literatura, y yo lo voy a abrir con una pregunta. La pregunta es muy simple. ¿Qué libro te ha producido algún impacto especial? No te pregunto por el que creas que es el mejor de todos los que has leído, ni el más importante, sino que nos hables de un libro que te haya producido un impacto y nos cuentes algo sobre ese impacto. ¿Está clara la pregunta? Sí, señor, está muy clara la pregunta. ¿Tengo que contestar ahora? Lógico, para que esté clara la respuesta. Es medio difícil de contestar, porque en realidad impacto a uno le han producido muchos libros, ¿no? Y en este momento estoy sumergida en la atmósfera de un libro que acabo de leer, que es La Ciudad de la Alegría, que es un libro terrible, pero terriblemente hermoso. Así que me dan muchas ganas de arrancar por ahí, pero más bien tenía previsto algo más simple, más sencillo y muy actual a mi juicio, que es La Autopista del Sur, de Cortázar. ¿Por qué? Me impactó en su momento, hace muchos años, cuando lo leí por primera vez. Me sigue impactando y cada dos por tres vuelvo a releerlo, porque la realidad me lo pide, digamos, porque lo que está pasando alrededor mío me hace pensar en lo que me produjo La Autopista. Después lo explicaré mejor. La Autopista es un cuento largo, no llega a ser ni siquiera una novela breve. Es un cuento largo de unas 40 páginas, algo así, que Cortázar narra con mucha sencillez, lenguaje cotidiano, sin muchas consideraciones abstractas. Lo que los personajes sienten o no sienten empiezan a ser cosa nuestra según como interpretemos. Es muy sencillo. Él crea un pequeño mundo. A ver, hace un gran embotellamiento en la autopista rumbo a París, a la vuelta de un fin de semana, como pasa en todo el mundo, embotellamientos a la vuelta. Pero en este caso se trata de un embotellamiento gigantesco, monstruoso. Es una cantidad infinita de autos detenidos, y él se centra en un grupito de esos autos, donde empieza a ver quiénes conforman el grupo. Los límites están muy claritos. Las banquinas son los límites laterales de este mundo, porque apenas salen de la banquina para internarse en el campo buscando alguna casita o algo así, o le llueven piedras encima o encuentran una enorme hostilidad. Es otro mundo. Adelante y atrás hay autos. Entonces, en esa enorme masa de autos se empiezan a formar grupos. Los personajes, algo muy lindo, muy simpático de Cortázar, es que los personajes no se llaman por un nombre, sino por la marca del auto que conducen, o que conducían, porque ahora están todos parados. El embotellamiento dura más o menos 9 meses, 8 meses. Claro, a ver, hago una cosa lateral, ya que estoy en eso. Cortázar era un hombre, un escritor, que quería jugando, digamos. Yo me imagino que este cuento nació una vez que leyó en el diario de una gigantesco embotellamiento, no sé dónde. Pero estoy segura que él dijo, y bueno, y si pongo unos coches que están encerrados entre otros coches que no pueden salir por ningún lado, y eso lo hago durar, ¿qué pasará? ¿No? Ese es más o menos el esquema del cuento, ¿no? ¿Qué pasará? Y lo que pasa es que estos hombres, bueno, tienen que salir del auto, preguntarle al otro, fuman un cigarrillo juntos, se van conociendo, está Dofín, está Taunus, el que sería protagonista de alguna manera, por lo menos del que más se habla es de Peugeot, y van formando un grupo. Después alguien tiene sed, se preocupan por conseguirle agua, y se forma lo que al principio era una serie de personas desconocidas que casualmente coincidieron en un espacio, empieza a formar un grupo, porque se empiezan a organizar. Cuando pasa el primer día, hace un calor infernal en agosto en Europa, y empiezan a aparecer los problemas, el hambre, la sed, empiezan a la solidaridad. Entonces uno busca agua, el otro busca unos parasoles para poner en el coche de unas monjitas, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo va pasando, las relaciones se profundizan y esa mini sociedad que se armó se profundiza también. Empiezan a aparecer las reglas de convivencia, empiezan a aparecer la organización física, los alimentos se van a guardar en el coche de los campesinos, que no me acuerdo ahora qué coche era, porque tiene más espacio, el agua la va a administrar fulano de tal, todo el mundo pone el agua ahí y hay reglas para consumirla, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, pasa el día, pasa la noche, termina el verano, viene el frío, hay que abrigarse, hay que ingeniárselas, unos chicos muy revoltosos que al principio todos le tenían bronca, muchachitos, desprenden el tapizado de su coche para armar chalecos y distribuirlos, todo por ese camino, de tal manera que uno, en este tipo de literatura, esta cosa fantástica, ¿cierto? Uno empieza por asombrarse de la fantasía, pero después entra en la fantasía. Es decir, uno primero finge que cree en lo que se está diciendo, pero después no cree, y después se empieza a preocupar, y después empieza a tener sentimientos en relación con los problemas y con las reacciones de todos los personajes. Es una pequeña epopeya, ¿no? Hay otros grupos, lo mismo que hizo este grupito, que serían unos 20 coches, los del grupo que se describe, empiezan a parlamentar, entonces hay delegados por grupo que pasan de uno al otro. En el medio está toda la, ¿cómo se dice?, las murmuraciones, ¿no? Entonces, que se dice que más adelante se cayó una avioneta y por eso está pasando esto y no pueden despejar el camino, se dice que traen noticias, malas noticias, se alteran o no, y llega un momento en que ya a nadie le importa, se deja de hablar de lo que pasó o no pasó, se vive. No voy a contar el cuento. No, yo lo que te iba a proponer es justamente porque como has creado un cierto suspenso, que mantengamos ese suspenso por un ratito. A mí me gustaría contar algo de Cortázar, muy breve pero muy muy interesante, y luego escuchar una cancioncita en francés que elegí para acompañar tu cuento, más allá de que Cortázar era argentino pero vivió toda su vida prácticamente en Francia, ¿verdad? Y dos cosas voy a decir de Cortázar. Una novela escrita por él que a mí y a muchísimos más en los 60 nos marcó por completo, que es Rayuela. Rayuela fue una revolución en la novela latinoamericana o la novela mundial, porque la estructura de Rayuela rompe con todos los esquemas de una novela clásica, ¿no? Algún día vamos a hablar de Rayuela. Pero la anécdota... Si me permitís, discúlpame. Sí, me hago una observación ahora porque después se nos va a escapar. La Autopista del Sur es una buena iniciación para después leer Rayuela, porque contiene los elementos básicos de esa concepción, ¿no? La autopista está mostrando un mundo muy chiquitito y está cuestionando un mundo grande, y Rayuela lo que hace es todo eso mucho más ampliado, ¿no? Entonces también me gustaba hablar de La Autopista, porque puede tentar a leer Rayuela, que parece un libro inaccesible y complejísimo, tanto que se habla de él, y que no es así. Te dejo. Sí, no, yo te agrego a lo tuyo que si uno quiere pasar por un estadio intermedio más entretenido de Cortázar, puede leer antes de Rayuela Los Premios. Porque después de leer Rayuela uno ya es muy difícil que vuelva para atrás, porque Rayuela te lleva a otro universo en cuanto a lectura, ¿no? Te deja reflexionando mucho tiempo. De modo que, en cambio, Los Premios es una novela más de verano, digamos, una novela más light, aunque también asombrosa, ¿no?, de Cortázar. Lo que te quería contar a vos y a los oyentes de Cortázar es que yo lo conocí personalmente en una circunstancia muy especial, ¿no? Cortázar era un hombre de la izquierda, del pensamiento de la izquierda en general, ¿no? Y era solidario con los presos y los perseguidos en América Latina. En el año 73, poco tiempo antes de que asumiera Cámpora el gobierno, yo era preso político, estaba detenido en la cárcel de Devoto, junto con otros cuantos miles de activistas políticos de esa época, ¿no? Entonces un día nos vino a visitar porque ya el régimen carcelario se había aflojado, porque ya había ganado las elecciones Cámpora, pero todavía no había asumido. Fue en el interregno entre que ganó las elecciones y asumió el gobierno, ¿no? Entonces las cárceles estaban realmente relajadas, había un clima bastante libre. Y vino a visitarnos Cortázar al pabellón donde estábamos los presos políticos en Devoto. Pero se trajo nada más ni nada menos que un habano que le regaló Fidel Castro para que lo venga a fumar con nosotros. Entonces nos sentamos en rueda, unos 20 o 30, que estábamos ahí, y Juan Julio Cortázar formamos un habano que nos mandaba Fidel Castro. Yo nunca fui de la izquierda, más bien siempre fui peronista, pero yo lo apreciaba mucho, no solo a Cortázar, sino a Fidel Castro también, así que saboreé mucho ese habano y ahí lo conocí a don Julio Cortázar. Bueno, pongo música y luego de la música continúas vos para darle, no un cierre, pero sí ya una aproximación de cierre a tu participación en el programa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pongo música. T'aimais ces jours et nuits, rêver à ton visage. C'est ma peau qui se meurt, assoiffée de ta peau. C'est le printemps perdu qui joue avec mon âge. Fait le jour plein d'espoir et de nuit sans repos. T'aimais, ça se torrent qui roule dans mes veines, qui dévale en mon cœur pour envahir mes joues. C'est la main du geôlier qui, sans l'aide de chaîne, me retient prisonnier sans besoin de secours. C'est l'écho de ton nom qui chante à mon oreille. C'est tout ce que j'invente en rêve chaque fois. C'est le bourdonnement de ces mille merveilles, de tout ce que tu es et ce que tu n'es pas. Tes nez, ce sont aussi des choses plus intimes. C'est mon corps et ton corps sous le ciel de ton lit, et ces mots murmurés que le bonheur sublime, faisant de moi le Dieu tout-puissant de tes nuits. T'aimer, ce sont mes mains et mon corps qui t'implore. C'est ton parfum grisant aquí floto tu dormoir. T'aimer, c'est tout cela, et même plus encore, sur l'envie de t'avoir, sans cesse dans mes bras. T'aimer, c'est dans ma chair, qui me brûle et décide, au plus profond de moi, comme un carré d'azur, d'où s'évadent des chants, que le bonheur décline en harmonie céleste, aux accents doux et purs. T'aimer, ce sont ces doutes qui me déconfortent, cette peur que tu partes en ne laissant de toi que quelques souvenirs comme des feuilles mortes. Dans mes joies dévastées et ma vie mise en croix, t'aimer, c'est la raison de vivre de ma vie. Et si tu me quittais sans espoir de retour, je ferais de t'aimer ma dernière folie, en mourant à tes pieds au nom de notre amour, au nom de notre amour. Escuchábamos por Charles Aznavour, Temé. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de viernes por la noche, música y literatura. Estamos escuchando a Marina, cómo nos cuenta sus experiencias y conclusiones con la lectura de un cuento largo o novela corta de Julio Cortázar que se llama La Autopista del Sur. Te seguimos escuchando, Marina. Bueno, no quiero contar el cuento. Me quiero abstener de indicar el final. Simplemente decir que a mí me impactó y se me recicló, digamos, después de años, volver a leerlo. Fue como reciclarlo porque, según cómo es la realidad que uno está viviendo, hay resonancias en ciertos libros que te llevan a releerlos. En este caso, estamos viviendo una sociedad tan anónima, somos tan indiferentes unos a otros, tan impersonal todo. Vos te podés caer redondo en la calle que no pasa nada, políticamente no hablemos, está la falta de empatía con el otro, todo eso que a mí me amarga bastante la vida, y me lleva de nuevo a Cortázar, a la Autopista del Sur, y me llevó de nuevo a leerla en estos días, porque justamente en la autopista lo que se ve es que un montón de seres anónimos que van en los coches, todos miran para adelante. A nadie le importa nada del que está al lado, así como andamos siempre en la autopista, ¿no es cierto? Somos anónimos, ahí va un Peugeot, acá viene tal. De pronto, y a esas personas justamente, y creo que por eso mismo no se las va a designar nunca por un nombre, cada uno va a estar designado por una marca, porque así nacen como seres que de casualidad comparten un espacio y tienen que mirarse a los ojos, cosa que nunca hubieran hecho si la marcha hubiera sido normal, ¿cierto? Y entonces ahí construyen un mundo que los va planificando. O sea, yo no dije 9 meses en una autopista, aparte de ser absurdo. Uno no se imagina qué se puede hacer ahí, aparte de morirse de hambre, de sed y de desesperación. En realidad, lo que pasa es que surge una enorme vitalidad, al revés, ¿cierto? La necesidad de ayudar al otro, la necesidad de sobrevivir juntos. Entonces aparecen cosas hermosas, por ejemplo, se hace una pareja, entonces ella tiene un embarazo, ya hacia el final del cuento queda manifestado, hay como una ilusión de futuro en ellos dos en particular y en todos en general, y un afecto que es un lazo muy fuerte que los va uniendo a uno con los otros. Por supuesto, en algún momento el embotellamiento tiene que deshacerse, empieza la marcha, ahí me quedo, porque esta ya es cosa de cada lector. Pero sí me quedo con una frase de la autopista, ¿no? Del cuento, que dice que era un mundo donde todo es el mundo común, ¿no? Donde todo es apuro y donde todos miran fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante. Y eso es lo que me hizo volver a la autopista, porque de alguna manera todos estamos mirando fijamente hacia adelante, hacia nuestro adelante individual, ¿cierto? Entonces, del montón de autos anónimos que había al principio, brotan personas, ¿no? Y brota un mundo, brota una sociedad. Esto ya lo dije, pero esta es la esencia, me parece a mí, de todo este asunto. Está mostrándonos cómo nace una sociedad. Claro, cómo se van formando las tribus y cómo se pasa a una organización más grande, ¿no? Claro, y aparecen las reglas y las leyes. Y los conflictos. Y los conflictos, sí, y todas las cuestiones humanas, ¿no es cierto? Él, en realidad, en el cuento ha colocado una mini sociedad. Hay dos monjas, hay una pareja de campesinos, hay un hombre muy duro, muy indiferente, hay un suicidio, hay unos muchachos revoltosos con la música todo trapo que tienen a todos hartos y que terminan siendo unos tipazos, y así. Está la muestra, una muestra social, un profesional, un campesino, un religioso, unos adolescentes, y empieza a verse cómo se puede articular todo eso en una unidad en la sociedad. Me parece estupendo. No sigas contando más, porque hay que leer el libro, hay que leer el cuento. Claro, hay que leerlo, y bueno, y se consigue también, aparte de ir a comprarlo en internet, y se puede leer muy bien en la pantalla, porque es realmente... muy bien, Marina. Creo que con esto ya has cumplido con generosidad tu papel en este programa. Yo, luego de escuchar música, vamos a escuchar nuevamente a Charles Aznavour con otro tema, La Bohemia, en español esta vez. Luego de escuchar esta pieza musical, bueno, vos ya podés quedar totalmente liberada del compromiso del programa. Me va a tocar mi parte, en el cual yo también voy a contar mi propia experiencia sobre la lectura de un libro. El libro que voy a contar, más que contar el libro, contar las sensaciones y las cosas que me produjo, es una novela de intrigas que escribió Jorge Semprún, que se llama La segunda muerte de Ramón Mercader. Ese es el tema que me va a ocupar a mí en la segunda parte del programa. Marina, te doy muchas gracias por tu participación y te dejo escuchando La Bohemia, y nos veremos la próxima semana. Muy bien, escucharé La Bohemia. Un abrazo, chao. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancan, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París, la bohemia, la bohemia, era jurar que vi y te amé. La bohemia, yo junto a ti. podré. Veníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió. Escuchábamos a Charles Aznavour interpretando La Bohemia. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de viernes por la noche, música y literatura. Voy a aclarar algunas cosas para que no se confundan los oyentes, ¿no? No va a estar Marina en esta segunda parte porque Marina no está, está de viaje. Esa primer parte que en la cual le tocó a Marina fue grabada, pero ahora la parte mía y en este momento yo estoy transmitiendo en vivo, en directo. De modo que este programa es una verdadera innovación por donde se la mire. Pero Marina está escuchando el programa, de modo que después, cuando pueda, cuando regrese de su viaje, seguramente le haremos una nota para que pueda opinar de lo mío, porque nosotros venimos discutiendo desde el colegio secundario y peleándonos, de modo que supongo que cuando yo me ponga a hablar de la novela que me toca, ella va a tener unas ganas tremendas de meterse a opinar. Pero bueno, se fue de viaje, me abandonó, así que se las tiene que bancar. Bueno, el tema, antes de pasar a mi tema, quiero recordar una anécdota de los años felices, digamos, ¿no? A mí me tocó vivir algo parecido a la historia de la autopista, pero por pocas horas, ¿no? 6-7 horas duró. Yo venía solo en un vehículo por una autopista de Venezuela, la autopista central que une la ciudad de Valencia con Caracas. Y también se armó una tranca descomunal porque volcó un camión de combustibles y bueno, tuvieron que cerrar la autopista y estuvimos como 5 o 6 horas detenidos y obviamente se formó una cola de kilómetros, de muchos kilómetros, 15, 20 kilómetros de cola de automóviles, ¿no? Pero estábamos en el Caribe y todos ahí venezolanos. ¿Qué pasó entonces? Pues alguien puso un parlante, pero con un volumen que parecía una, no sé, un club de barrio, puso salsa y se armó un baile en la autopista y aparecieron las botellas de ron y los cajones de cerveza y lo que había sido un trancazo inesperado y molesto se transformó en una verdadera fiesta tropical bien mojada. En esas épocas no había control de alcoholemia, menos mal. Esa fue mi experiencia en una tranca de autopista en Venezuela. Muy bien, A mí me toca hablar haciéndome la misma pregunta. ¿Qué libro me impactó y por qué me impactó? No voy a hablar de cuál es el libro que más me gustó, porque me tendría que ponerme a pensar un largo rato. Voy a hablar de un libro que me impactó y que me gustó, me interesó, y me parece muy lindo y muy ameno leerlo. Pese a que en su momento, que éramos todos grandes amantes de la literatura, cuando yo dije que ese libro me había gustado, me miraron medio con cara rara algunos, ¿no? Porque el libro es este, La segunda muerte de Ramón Mercader, que fue escrito por Jorge Semprún, un escritor español, pero que vivió siempre en Francia, y todas sus obras las escribió en francés y luego fueron traducidas al español. Antes de escribir La segunda muerte de Ramón Mercader, escribió un libro, Le Long Voyage, El largo viaje, que tuvo mucho impacto, pero se lo conoce mucho más a Semprún por los guiones de películas muy renombradas que él escribió. Hay dos que son muy importantes: La guerra ha terminado y Z, aquella famosa película Z con guión de Jorge Semprún. De ahí se lo conoce a Semprún. Entonces, yo voy a hablar ahora un poco, primero vamos a escuchar música y luego voy a hablar un poco de por qué me impactó y por qué me gustó esta novela de Ramón Mercader, La segunda muerte de Ramón Mercader. Marina se debe estar riendo en este momento por mi torpeza, pero bueno, así somos. Vamos con la música, vamos a escuchar a Joaquín Sabina y Ana Belén interpretando juntos A la sombra de un león. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar. Más como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de tiempo vuelos con su capirote de papel. A su estatua preferida, un anillo de pedida, le mangó en el Corte Inglés. Con él, en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó sus labios de mármol lo obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar, y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco Central, y chocó contra el Banco. Joaquín Sabina y Ana Belén interpretaban A la sombra de un león. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate su programa nocturno Música y Literatura. Y vamos a comenzar a hablar ahora, de esta novela que me ha impactado, La segunda muerte de Ramón Mercader. Primero voy a dar unos datos sobre la edición para que ustedes puedan buscarla, porque yo no la encontré en la web, pese a que hay un PDF, yo no lo pude bajar, ¿no? Hubo dos ediciones de esta novela, una en el año 70 y la segunda en el año 79, y fue editada por la editorial Tiempo Nuevo de la ciudad de Caracas, Venezuela, pero se comercializó en todo el mundo, ¿no? Esa es la novela en español. Primero había sido publicada en Europa en francés, el idioma original en que fue escrita. El nombre, La segunda muerte de Ramón Mercader. El nombre del protagonista de esta novela no fue elegido al azar por Jorge Semprún. Ramón Mercader era, lo es todavía, el nombre del asesino de Trotsky. Trotsky, uno de los tres grandes dirigentes de la Revolución Bolchevique de Rusia, fue asesinado en México, donde se había asilado. Y el asesino de Trotsky se llama Ramón Mercader. La primera pregunta que surge es, ¿el protagonista de la novela es el asesino de Trotsky? Bueno, no lo sabemos, y si lo sabemos no lo diremos, porque no se trata de descubrir las novelas, sino de interesarlos a ustedes por su lectura. A través de su héroe, el autor evoca toda la historia del movimiento comunista, desde la guerra de España hasta la muerte de Stalin. Entretejida en esa trama política de una extraordinaria riqueza, está también la intriga que irriga como una sangre negra el cuerpo de la novela de espionaje. En torno al protagonista se mueven además personajes vívidos y violentos que tejen el hilo colectivo de una gran meditación histórica sobre el destino de las revoluciones. Y acá está la razón por la cual esta novela me impactó. Por la cantidad de planos que incluye dentro de su estructura. Porque la novela, en realidad, el tiempo real de la historia es muy breve. Transcurre en unos días, en una primavera corta. Y la novela está planteada como una novela de intrigas y de espionaje en medio de la Guerra Fría, donde estaban operando los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, de la Unión Soviética, de Alemania del Este, y todos se estaban espiando entre ellos en plena Guerra Fría y tratando de descubrir qué querían o qué perseguían los otros. Esto es interesante porque el personaje de la novela, Ramón Mercader, en realidad es planteado como un importador rico, un español con una gran fortuna dedicado a los negocios de importación y exportación, pero en realidad es un agente secreto ruso, o que responde a Rusia. Y eso lo saben tanto los agentes de la CIA como los otros agentes rusos, los otros agentes comunistas, pero que respondían a Alemania del Este y no a Rusia. Entonces ahí se arma todo un triángulo de espionaje y de intrigas, muy de novela tipo policial, pero imagínense que está matizada por la presencia permanente de todo el conflicto del comunismo europeo, terminada la Guerra Civil Española y terminada también la Segunda Guerra Mundial en Europa, instalada ya la Guerra Fría. Imagínense lo que es eso, un hervidero de espionajes. En torno a un 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, en Ámsterdam, una nube de agentes de la CIA sigue los pasos a un español que ha ido a Holanda en un viaje de negocios. Y uno de esos norteamericanos de la CIA, a su vez, es seguido, sin que nadie lo advierta, por miembros del servicio secreto de la Alemania Democrática. Centrando el vaivén de todos estos espías, está pues el español de Ámsterdam, que lleva un nombre histórico y terrible, Ramón Mercader, el mismo nombre que el asesino de Trotsky. Alrededor de esta intriga principal, que se desarrolla en el curso de unos pocos días de primavera, se va tejiendo una complejísima red de recuerdos que, entre la evocación y la reflexión, nos conducen a muy diversos episodios y personajes. La casona familiar de los Mercader en la santanderina Cabuérniga, la finca mexicana de Coyoacán, donde fue asesinado Trotsky, los campos de concentración de Hitler y las cárceles estalinistas de Berlín, y dos muertes gemelas oscuramente unidas en el pasado, la del padre de Mercader, fusilado por los falangistas, y la de un viejo bolchevique fusilado en las prisiones de Stalin. La novela de espías se convierte en un pretexto simbólico para rememorar las trágicas experiencias y las ilusionadas esperanzas de la revolución en toda Europa, y los espejos múltiples de la memoria nos devuelven sin cesar a la enigmática figura de este segundo Ramón Mercader, íntima y dolorosamente desdoblado para el servicio de una causa a la que sirve. Cuando él haya muerto, el mosaico de verdades auténticas y de verdades amañadas que constituye su vida será imposible de recomponer, pero el lector tendrá las claves de este drama humano incrustado en el mismo corazón de la historia contemporánea. Acabo de leer una breve reseña que no la podría haber hecho mejor yo que quien la hizo. Lo cierto es que dice Semprún, Ramón Mercader del Río, el asesino de León Trotsky, vive. Tras su liberación en México, en 1960, logró regresar a la Unión Soviética y se estableció allí. Dice Semprún, lo sé porque Manuel Azcárate me contó que había jugado con él a las cartas, y Fernando Claudín lo había encontrado en los pasillos del Teatro Bolshoi. Esto lo dijo Jorge Semprún en el transcurso del acto de presentación de la edición en castellano de su novela La segunda muerte de Ramón Mercader. Como se darán cuenta, la novela está llena de intrigas que yo no pienso poner en descubierto. Hay que leerla. La primera intriga: existían dos Ramón Mercader y era el mismo el que asesinó a Trotsky y este agente secreto que respondía al comunismo internacional instalado en España. Porque si apareció luego vivo ese Ramón Mercader asesino de Trotsky en Moscú, ¿no se tratará del mismo? pero este Ramón Mercader de Ámsterdam supuestamente se suicida en la habitación de un hotel. A los pocos días de transcurrida la novela, ¿existió ese suicidio o fue creado por los servicios de inteligencia? Bueno, imagínense toda la intriga que envuelve a esta nube de sospechas y de misterios acontecidos todos en plena Guerra Fría en Europa, pero con traslados a México, a la finca donde vivía Trotsky, conversaciones que se mantienen con Trotsky, revelaciones que hace Trotsky en la novela. Por supuesto, estamos hablando de un libro de ficción, pero de un libro de ficción con un fuerte contenido crítico y autocrítico de todo lo que fue la Revolución Rusa y sus repercusiones en Europa. Bueno, como se darán cuenta, hubo muchas razones por las cuales esta novela me tuvo que impactar. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati interpretando Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará sin resolver. Gustavo Cerati, Crimen. Como decía Cerati, y otro crimen quedará sin resolver. Bueno, no voy a hablar más de la segunda muerte de Ramón Mercader. Ahí está por qué me impactó y ahí está la novela. Hay que buscarla y leerla. Es entretenida, es una novela de espionaje tipo policial, pero muy cargada y dosificada por cuestiones políticas derivadas del comunismo, de la Segunda Guerra Civil, de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, en fin, la Guerra Fría, todo está presente en esa novela. Bueno, este es el formato que le hemos dado y que hemos innovado en este programa de música y literatura los viernes por la noche. Vamos a seguir jugando un poco a este juego con Marina Salvatico de decir otro libro que me impactó y contar no el libro, porque no tiene sentido contar el libro, hay que leerlo los libros. Contar por qué nos impactó y qué nos interesó del libro. Yo sintéticamente le digo que lo que más me impactó del libro de Semprún es la superposición de historias. Todo lo que les he contado va sucediendo en paralelo en el transcurso de la novela. Entonces uno está saltando de la historia de Trotsky a la Guerra Civil Española, a Stalin, en fin, todo mezclado, la Guerra Fría, los espías. Es una novela muy entretenida para leer, por eso me impactó mucho. Se las recomiendo. Bueno, y eso es todo por hoy. Con esto damos por terminado, siendo las 21 horas 57 minutos, hasta hemos logrado cumplir el horario que nos hemos fijado de no superar una hora. Así que vamos dando por finalizado este programa de los viernes por la noche. Vamos a agradecerle a Marina que, pese a que tenía que viajar, hizo el esfuerzo de participar grabando su parte ayer en el programa, ayer o anteayer, no recuerdo muy bien cuándo lo grabamos. Y bueno, la próxima semana esperemos o hacerlo en vivo los dos como solemos hacerlo, o grabarlo los dos, ambas partes, pero bueno, como venga la cosa. Pero la idea es seguir hablando así en forma no muy complicada, no muy profunda, no muy extensa, de libros que leímos, que nos impactaron y que les recomendamos a ustedes su lectura. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Esperamos que el programa les haya gustado. Y bueno, yo los espero nuevamente mañana a las 12:15 del mediodía con Desde el Mangrullo. Tengan muy buenas noches, les deseo un feliz fin de semana y será hasta mañana si sintonizan nuevamente al sitio FM. Gracias, chao.